esos diputados que cada partido elige y prácticamente ya quedan, cierto, los primeros cinco deben de ser elegidos por perspectiva de género, dándole prioridad primero a la mujer, segundo a la persona de origen indígena, tercero al joven y cuarto al líder. Entonces, con esta gran propuesta que nosotros hicimos, que hoy es una ley, que hoy es obligatorio, todos los partidos políticos tienen que tener representantes y el Congreso mexicano entonces tiene representantes de estas, de esta perspectiva de género. Eso es como primer punto. Como segundo punto, en nuestras políticas internas como partidos, dentro de nuestros consejos generales, dentro de nuestros secretariados, existe la obligación de que deban de existir en el mismo orden representantes dentro del consejo y dentro del secretariado. Por ejemplo, nuestro presidente nacional es un hombre y nuestra secretaria del Consejo Nacional es una mujer, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema buscamos nosotros una equidad. Siguiente punto, cuando vamos a puestos de elección popular, privilegiamos que existan mujeres. Somos el único partido en la República hoy que a las 6 gobernaturas que se están contendiendo tenemos una candidata mujer, la candidata de Nuevo León, la licenciada Marta Samarripa. Somos el único, todos los demás partidos de oposición tienen puros hombres. Nosotros demostramos que somos un partido que incluye a la mujer. En la contienda por las delegaciones del Distrito Federal, nosotros tenemos representadas varias mujeres. En los municipios muy grandes del Estado de México, como Ecatepec, como Nezahualcóyotl, tenemos dos mujeres contendientes a los ayuntamientos. Entonces, no es otros partidos nada más lo platican. No, nosotros es una realidad, lo puede checar cualquier persona en la internet. ¿Cuántos candidatos mujeres tiene el PRD y cuántos candidatos mujeres tienen los demás partidos? Y van a ver que nosotros sí le damos un espacio a las mujeres para la construcción e implementación de las políticas públicas, porque las políticas públicas se construyen y se implementan desde los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y en estos poderes nosotros tenemos gran representación de género, de mujeres, jóvenes e indígenas. El tema de discriminación es un tema que las organizaciones civiles, no solamente en nuestro estado, sino a nivel nacional, incluso internacional, es un tema, bueno, bastante recurrente. ¿Cuáles crees que sean, cuál consideras que es el problema social más importante del estado de Querétaro? El problema más importante que tenemos en Querétaro es que se ha privilegiado constantemente a la inversión foránea y el extranjero. O sea, todos los gobernantes que han estado en Querétaro desde el inicio de la reconversión industrial queretana en los 60s han pensado que los queretanos no tenemos la capacidad de nosotros desarrollar nuestros propios empleos. No se ha fomentado el desarrollo de la empresa local, sino se ha privilegiado el desarrollo de la empresa foránea o extranjera, porque se ha pensado que es la única manera que podemos nosotros resolver el problema del empleo. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sí, efectivamente, en un principio, cuando la tradición de Querétaro era, perdón, totalmente agrícola, cuando éramos un estado de características agrícolas y ganaderas, que éramos autosuficientes, éramos productores, y cuando hubo la gran reconversión industrial mexicana de los 60s, bueno, y que Querétaro decidió en las zonas áridas poner industria, bueno, no había ningún problema, pero a partir de los 70s, 80s, se debieron de haber fomentado políticas de generación de empresa local, porque cuando uno genera una empresa local, la mayoría de las utilidades de ese capital se quedan en el estado y ayudan a que el estado se fortalezca. ¿Qué es lo que sucede hoy? Bueno, que dependemos mucho de la empresa foránea entonces, y entonces tenemos grandes problemas de desempleo. ¿Por qué? Porque al depender de las políticas nacionales o extranjeras de esas compañías, ellas privilegian sus capitales o sus utilidades al empleo de los queretanos. Entonces, por eso hoy en Querétaro tenemos un grave problema de desempleo, con más de 40,000 desempleados que se han dado a partir de ahora. Entonces, ¿cómo podemos? Y todo esto es un círculo que se convierte en un círculo totalmente negativo. ¿Cómo podemos erradicarlo? Fomentando las empresas locales, fomentando las empresas de locales, para que ellos sean los que las desarrollen y sus utilidades que obtengan generalmente se queden aquí, y las utilidades que obtengan en otro lado se regresen a Querétaro. Si rompemos ese círculo negativo nosotros,